dejaste sonar. Volveré a cantar las viejas melodías. Volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó. Tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Maíz 102.8 de la FM. Y a partir de ahora y hasta las 12 de la mañana, el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Saludos a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de Asalto Mata Radio Rock. Correcto. ¿Eh? Comenzamos temporada, la temporada número 21. Oigo, oigo. Quiere decir que vamos a hacer 21 años. Oigo, oigo. Igual que mi nieto. 21 años. Bueno, 21 años. Ya lo sabéis, y llevamos 1006 programas. Oigo. Bueno, saludos a nuestros colaboradores. Buenos días, Jesús. Buenos días, colaboradores con la barra. Yo creo que no te oigo, ¿eh? Buenos días. Ahora. Oigo. Ahora. Claro. Ya escucho. Eso. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días, Juanito. Y buenos días también de parte mía, Juan Bo. Juan Bo, ¿qué se os habla? Bueno, ¿qué tal han ido las vacaciones, chicos? De todo ha habido. Sí, yo he estado un par de veces en Peñisflor. ¿Peñisflor? Sí. Ah. Es que hay quien va a Peñíscola. Digo, pues yo a Peñisflor, o sea, es Peñaflor. Pues he estado en Ando. Allí en la piscinita, bien. Pues he estado en Andorra. ¿Ando? Claro. No te has ido a Vinaros. Y eso. Problemas familiares. Eso. Vaya. Ya te lo digo. Bueno, estuve al principio una semana, no llegó, pero. Ahora sí. Es cuando se irá. Bueno, y tú. A ver, yo te digo una cosa. La mejor fecha para bajar por esa zona es la primera quincena de septiembre. Sí, sí. Que si no fuera por las fiestas de mi pueblo, que empiezan mañana. Ay. ¿A que no ves cómo empiezan las fiestas de mi pueblo? Pues no. Bueno, mi cuadrilla. Con la huevo fritada. Con un huevo. Exacto. Un par de huevitos con. Pero, con longaniza y magra. Eso también lo empiezan en San Lorenzo y en muchos sitios, ¿eh? No, pues que sigan. Con y ello. San Alfredo también. San Alfredo. El otro día me comí yo dos huevos fritos. Virgen. Y por la noche. Bueno, y que sientan mal, digo bien. Pero que es una buena forma de empezar las fiestas. ¿Y haya buena actuación o no? Es que ya sabes tú que actualmente los ayuntamientos no tienen dinero. Eso. Las orquestas piden mucho. Eso. Sí que hay una especie de tributo a ABBA. Dicen que es muy bueno. Ya veremos. Ya os contaré el próximo viernes. Muy bien, hombre. Bueno, también empiezan las fiestas de las delicias, ¿eh? Sí, señor. Sí. De mi barrio. Son una delicia de fiestas. Por cierto, ¿Y las ¿sabes quién actúan en esas fiestas de las delicias? Junglas. Unos amigos tuyos, no. ¿Ah? No. Los artistas del gremio. ¡Ah, oh, qué buenos son, tío! pero que se han recorrido toda Europa, ¿eh? Son muy buenos. Muy buenos, muy buenos. ¿Que están locos? Sí, pero están muy buenos. No, pero aquí está pero, loco pero, para hacer eso. Pero bueno, sí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. ¿Hay algún músico cuerdo? Ninguno. Algunos tocan las cuerdas, pero cuerdos. Estamos todos. Y están los cuervos también. También. Estamos todos tocados del tarro. Yo no porque dure poco. De todas formas, hoy las orquestas y los grupos no se pueden quejar. A la hora de actuar no se pueden quejar. Porque les ponen unas carpas, unos escenarios. Hay de todo. ¿Qué vamos? ¿Para qué? Chivancola. Y nosotros teníamos que subir al remolque, pedir cartones para que la chapa no diera garrafa. Y pero monta, desmonta, carga, descarga. Ahora van con las manos de bolsillo. Sí, porque llevan técnicos claro. Que hacen todo. Pero ahora hay un... Yo qué sé, una conversación... Bueno, eso de que haya tanto en el escenario... Tanto fuegos artificiales. Bueno, eso es lo que pasó, ¿te acuerdas? Que ha pasado hace pocos días. Asturias. Pero eso no estaba prohibido hace años. ¿Los fuegos artificiales? Sí, la pirotecnia en pero... espectáculo estaba en prohibido. Está Hollywood. No entiendo por qué. Pasó hace cuántos años, 2 o 3 años en París también, ¿no? Sí. También sí. Es que, como decía un amigo nuestro aquí, que no está, a ver si no estamos tirando más a lo que es el espectáculo que a lo que es la música. Sí, claro. ¿Eh? Es que eso... Que sí, tú llegas... Pero si llegas a una verbena lo que quieres es marcha y baile y salto y tal. Ahora, para ver una orquesta de rey, que no digo que se ven malas, son muy buenas, la mayoría son muy buenas. Pero si es un espectáculo, un tío que salta por la cuerda, otro que hace giribeques, que no ves tú año cada 2 o 3 canciones se cambia, un espectáculo... Hace falta demostrar pero al 100% que eres un artista. Ya. Lo demás es parafernalia. Ya. Eso da sí, la más. Pero es que ahora al público también le gusta, no solamente la música, le gusta la música con espectáculo. Claro. Mira, termina el día, ahora que van a empezar la fiesta de Andorra. Por la mañana, oye, la orquesta anoche buena es y, llevaba unas luces, llevaba unas películas detrás. Unos efectos. Y, dice, pero, ¿y los músicos? Así, bien. Los músicos bien. De eso no se habla, ¿eh? Normalmente. Siempre es el espectáculo. Claro. Y hoy en día, una orquesta que no lleve todo ese espectáculo, muy buenos músicos que sean, lo tiene todo. Creo que fue la semana pasada, estuve viendo en un programa de estos de Aragón Televisión, y salió la orquesta La Nueva Alaska. Ah, sí. También. Que era en Pastriz, que actuaban en Pastriz. Sí. También llevan. Pues son, me parece que dijeron que entre cantantes y músicos son 14 personas. Más. Y si no, son 17. No. Más. Los técnicos de sonido. Claro. Más las mujeres que hacen el vestuario, porque el vestuario lo hace una mujer. Que sí. Les hace el vestuario a las vedetes. A las vedetes. A las cuidado, vedetes. Y que se cambian de ropa, no sé si dijeron 12 veces, ¿eh? Sí. En un show, ¿eh? ¿Tanto? No es la misma canción. Pero tanto sudando. Todo eso... Claro, eso entonces... A la hora de contratarlo, todo eso sube. Claro. Mal. Luego se dice, bueno, no sé qué, es que una orquesta vale mucho dinero. Y yo le reconozco que vale mucho dinero, claro. Pero claro, si una orquesta con 14 músicos en escena... Bueno, 14 personas, no músicos todos. Eso. Pero más sus técnicos de sonido, más la que hace los vestidos, más... Más el IVA correspondiente. Más el manager o el representante. Que no baila. Eso vale mucha claro, que sí. Y aquí en Aragón no lo sé cómo funciona. Pero en Galicia... Galicia siempre ha habido buenas orquestas, ¿eh? No pongas un DJ... Porque lo tiran al mar, ¿eh? Pues aquí, como después de la orquesta, no pongas un DJ. Allí no. Allí tiene que ser una orquesta. Claro. Y no quieren más que orquestas. Muy bien. Y lo veo muy bien. Perfecto. Por eso, en Galicia hay montonadas de orquestas. Por cierto, hablando de orquesta, nuestro amigo Alberto Alcalá no para. Lleva todo el verano, día sí, día también. ¿Qué orquesta lleva? La Fórmula Show. Ah. Pero que no para, el hombre. Bueno, me alegro por él. Oye, vamos a poner... Bueno, sí, que esto es un programa musical. No hacemos que hablar. Estamos hablando de música. El pasado día 10 de agosto... San Fermín. Mi cumpleaños. También. El Chache. ¡Ah, el Chache! Estuvo haciendo un vinilo vermú. Sí, señora. En acero. Y no estuvimos nosotros. No estuvisteis nadie. Pero aparte de eso, yo hice una sesión... De todo rock and roll. Muy bien. Voy a volver a repetirla hoy. Vale, muy bien. O sea, esa es la que te pasé yo, ¿no? Que te... No. Era con vinilos. ¿Ves? ¿Y los vinilos que te dejé qué? Este es Jerry Lee Lewis. The girl with the tight boot and jeans. She's the chick who knows everything. She's the girl that we shake that thing. She ain't got no dime. Be-bop-a-lula, she's my baby. Be-bop-a-lula, I don't mean maybe. Be-bop-a-lula, she's my baby. Bueno, hemos empezado con buena musiquita. Uba Ubluba. Hubo muchas versiones de este tema, ¿eh? Sí, sí. Muchísimas, ¿eh? O más. Sí, señor, sí. En los años 60, 70. Aquí los dos compañeros, los dos la han llevado un repertorio. Yo ni la había oído. No. Oye, creo que hasta hizo una versión Queen. Ah, pues sí. Poder, en el concierto de Wembley. Ahí va. ¿Qué es eso? Estamos seguros. Que en bombardeos, adiós. Me imagino que sí. Están en obras por aquí, sí, sí. El local de al lado, el de fuera. Ah, pues como decía aquel, obras son amores. Y no hay buenas razones. Ah, saldremos y nos abrazaremos con los operarios. Sí, sí, sí. Si obras son amores. Sí, señor. Bueno, sigamos. Sigamos. Prosigamos. Toma. Oh, es tarde ahora también. También. Little Richard. Yeah, so like a ball. Good God, I miss my. Pero este, bueno, pues esto... este gacho fue un referente de Beatles, ¿eh? Y de mucha gente. Y de Rolling. Y de Rolling. ¿Verdad, eh? Señor. Este fue de los primeros, de los primeros. Esto, estamos hablando de los años 50, toda esta música. Sí, ¿eh? Sí, sí. Y no es ni 60, sí, porque ni 70. Lo que estamos hablando, antes de salir Beatles, este gacho ya era famoso. Sí, sí. Bueno, y lo que hablamos, pues, era un referente y de... Y Luis y toda gente, era... son... Muy bien. Igual que yo, por ejemplo, pues era referente dicho por el mismo, yo fui referente, el referente de Mariano Casanova. Casanova el distrito 14. El de distrito 14. Ajá, sí, es verdad. Ah, claro. Yo lo llevé de guitarra en el grupo. Ah. Y ¿de guitarra o de guitarrista? De guitarrista. De los que toca la guitarra. Eso. Vale. Y no guitarrero. No, guitarrero es otra que cosa. Yo en su día ya le dije, Mariano, si sigues así, llegarás muy lejos. Sí. Y ha llegado hasta el Japón. Porque fíjate, ha llegado lejos. En solitario. Vale, muy bien, muy bien. Y cuando estuvo aquí en la carpa de aquí, al lado de del puente Santiago, fui a verlo y ya había actuado, porque hizo un número o dos, no sé. Pero estaba por allí. Claro. Mariano. Chaval extraordinario. Muy bien. Y tocando muy bien la guitarra, ¿eh? La tocaba muy bien. Muy bien, pues. Lo que pasa es que como cantante, pues no. Él era guitarra. Pero. Guitarrista. Vamos a por aquí. Making time with the chief start of me. Making time, getting in the know. And the captain said, son, we gotta go. I said, that's all right. Go right ahead. I'm on a U-bang and stomp till I roll over dead. U-bang and stomp through the rock and roll. Beats anything that you've ever been told. U-bang and stomp, U-bang and style. When it hits, it drives a coquette wild. Sí. Bueno, este que hemos estado escuchando mientras se estaba hablando es Cartman, otro rock and rollero de aquellas épocas. ¿Otro rockero? Rock and rollero. Bueno, rock and rollero, a ver si ya lo vamos a discutir, hombre. La abuela de... ¡Ay, madre mía! A ver si conocéis este tema. Ahí va, otro a rock ver, and rollero. I'm gonna write a letter, gonna mail it to my double DJ. It's Johnson de Gamuza. Rock over Beethoven. I wrote over Beethoven. I gotta hit again today. Early in the morning, I'ma give you the warning. Don't just step on my blue space shoe. Hey, diddle-diddle, I'm gonna play my fiddle. Este es Sleepy David. David. David. Shot of rhythm and blues. I got the rolling out the rider sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, rocking here two by two. I roll over. Lover than a reel and a rock with a one another, then move on up and roll it over, move on up just a trifle further. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. Qué barbaridad. También fue versionada, ¿eh?, la canción esta. También. Hicieron, pero un montón de gente, ¿no? Bueno, entre ellos Beatles. ¿Beatles? Exacto. Y la Electric Light Orchestra tiene, sí, además, señor, bien alargada y bien... También. Muchísimos. Muchísimos. Muchísimos. Eso, como en mi pueblo, muchísimos. Muchísimos. Dicen en tu pueblo, en el mío también. Muchísimos. Creo, creo que es un tema de Chuck Berry. Creo que lo sacó Chuck Berry. Bien puede ser. Sigamos con sigamos el rock. Sigamos con el rock. Rock and roll. Proseguimos. Seguimos con los Crazy Cabin. Oh. Got your body to my stomping shoes. Mama stomped the crazy fools. Jim stomped for Lord of Fire. Stomping like a Jim of Fire. Jim right into my stomping shoes. Hey, stomp everybody, stomp everybody, stomp everybody, stomp everybody, stomp everybody, right into my stomping shoes. Hey! Ya se acabó con esto. Estos son, eran Crazy Cabin. Fue un buen grupo. Y bueno, y te puedo decir una cosa, estuvieron actuando aquí en Zaragoza, ¿eh? Mira. Los Crazy Cabin. Cuando yo era muy jovencico, será. Ah, no te creas que tanto, porque aún tienes el cartel en Lina Cero. Bueno, pero también hay una guitarra y unos carteles que son historia. Sí, sí. Aquellos pues, carteles. Pues por eso, que son historia de los años 80. ¿De 80? 80. Oh, 80. ¿Y qué haces poniendo música de los 80? No sabes cuál es esta. Esta tampoco la hemos tocado nunca. Nunca. Es el Cal Perkins. Gran amigo de los Beatles. Señor. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Oh, my car, you drink my liquor from my old fruit jar, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of them shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Rock. Show free to get ready. Now go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Ese sostuvido. Pues muy bien. Estaba movidica la mañana, ¿eh? Sí, sí, sí. Hoy la tenemos de rock and roll. Rock and roll. ¿Qué te iba a decir? Esto todavía era rock and roll. Ahora pues, vamos con el rock and roll. Todavía. ¿La traducción literal de rock and roll? ¿Cuál era? Pues no lo sé. No lo sé, no era. ¿No? No, no. ¿Cuál era? No era, no. A buscar el traductor. Eso. A ver. Bueno, si hay alguien por ahí que nos escucha y sabe lo que quiere decir. Eso, que llame al 976-52-56-45 y tendrá un premio. Y no lo diga. No lo diga y tendrá un premio. No, y si lo diga. Si ¿Cómo lo que diga? No, ¿cómo que nos lo diga? Que no lo diga, que sí que lo diga. Que sí lo diga. Claro. Ay, es que dices que no lo diga. No, lo ha dicho aquel. Lo ha dicho aquel. Aquel la madre. Ay. Bueno, caña. Sigamos, sigamos. Vamos con Billy Lee Redley. Well, I got a gal 6 feet four, sleeping in the kitchen with her feet out the door, but my gal is red hot. Your gal ain't doing it. Yeah, my gal is red hot. Your gal ain't doing it. Well, she ain't got no money, but man, she's really got a lot. Woman wanna have a way, but my gal is red hot. Your gal ain't doodly. Yeah, my gal is red hot. Your gal ain't doodly. Well, she ain't got no money, but man, she's really got a lot. But she's a one-man woman, that's what I like. Not a wishy-washy woman, change her mind every night. But my gal is red hot. Your gal ain't doing it. Yeah! Rock, ¿tenemos a alguien en el telefonillo? Espera un momento, espera. ¿Tenemos a alguien en el telefonillo? ¿Quién tenemos en el telefonillo? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. Pues un oyente Un oyente. Que nos llama porque no, no ha entendido bien la pregunta. Sí. No, la comprendo, sí, pero realmente rock. Rock es en roca y roll será arroyo, ¿no? Claro, es lo que me refiero. Rock, roca. Eso es lo que pensamos aquí, pero es que no estamos muy seguros. Roca y roll. Sí, rollo en la roca o algo así. Sí. O me enrollo con la roca. ¿O cómo? Cuidado, porque cuidado, cuidado con la letra lo que exacta de rock and roll es R-O-C-K-N-R-O-L-L. ¿Y? Roca será, es R-O-C. C, es verdad, sí. Ah, sin terminar en K. Y esto no es R-O-C, es verdad, sino es R-O-C-K. K de kilo. Bueno, pues eso es lo que interpreto, rock. Roca y roll rollo, pero no... Sí, es que la parece ser que la traducción literal es rollo en la roca o algo así. O un Rolls Royce. No, eso es... Que se pegó contra la roca. Ah, también. Bueno, oye, de todas formas, ¿cómo te llamas? Jesús. Se llama una vez durante las 24 horas famosas de vuestro maratón radiofónico. Ajá. Pues nada, pues... oye, que te vamos a dar un premio. Ah, pues muchísimas gracias. Cuando quieras te vienes aquí a hacer ese programa con nosotros. A ver, ¿hasta qué hora estáis hoy? Hasta las 12. Hasta las 12. De la mañana, ¿eh? Sí, ya, sí. Ya. Pues ese es el premio, ¿no? Ese es el premio. Bueno, el segundo premio es el que nos ayudes a recoger todo. No te asustes que no hay nada para recoger, macho. No... Sí, bastante con que nos recoja a nosotros. No te preocupes. Bueno, oye, pues un placer escucharos. Y sí, pues me pasaré algún día que pueda. Cuando quieras. Tú pásate cuando quieras. Aquí estaremos los viernes de 10 a 12 de la mañana. Avisa el día de antes por ensuciar un poco más. Bueno, Jesús, muchas gracias por llamar. Gracias a vosotros, adiós. Bueno, sigamos con el rock. Bueno, seguimos con la misma pregunta. ¿Qué pregunta? Si se me ha olvidado. ¿Qué quiere decir en castellano rock and roll? Eso, la traducción literal. Y pensamos que es rollo en la roca, pero... O la roca se enrolló. Vaya, tú. Bueno... Tú eras de los rocas, ¿te enrollaste o...? Sí, no, pero lo que hablábamos que rocas era rock black, ya. Rock black, que era, venía de las guitarras, sí. Pero era lo que hablábamos, terminaba en C, no en K, claro. Era rock, simplemente. Entonces eso sí que de quería decir formas, rock black. Sí. Muchas veces la misma palabra, para que se vea más bonita o más... Los Beatles. Beatles... No es escarabajo, eso es lo que tal y como lo escribieron. Exacto, cambié es que unas letras. Aquí la traducción luego eran le llamaban incluso cucarachas. Los cucarachas, sí. Pero bueno. Bueno, el telefonillo 976-52-56-45, sin rima. Escuchamos Eddie Conrad. Hombre. Well, I'm a uptown cat. Yeah, living in a crazy pad. Well, I'm a ladies' man. Yeah, the school talking dance. But I gotta go to bed, cause I'm tired and sleepy. I can't love you, baby, cause I'm tired and sleepy. Baby, so tired. I left the house last night. Yeah, with style and grace. I met a wild, wild woman. Yeah, I tried to keep the pace. Well, I gotta go to bed, cause I'm tired and sleepy. I can't love you, baby. Esto es una grabación del año 1957. Uptown cat. Yeah, living in a crazy pad. Well, I'm a ladies' man. Yeah, the school talking dance. I gotta go to bed, cause I'm tired and sleepy. I can't love you, baby, cause I'm tired and sleepy. Baby, so tired. Well, I'm a I'm waiting for your daddy. Yeah, that's what my baby said. But honey, I got a passion for my king-size bed. Cause I gotta go to bed, cause I'm tired of you sleeping. I can't be loving you, baby, cause I'm tired of you sleeping. Baby, so tired. ¡Pum! ¡Ha faltado el pum! Sí. Como en muchas canciones, el chimpún. Eso. ¿Eh? ¿Cuántas sabías que acababan en chimpún? Antes muchas. Muchas. Oye, pero era un tema grabado en el año 1957, ¿eh? Que luego te puedo poner aquí un tema que está grabado en el año 1954. ¡Uy! Y que luego vengan los que vienen ahora inventando el rock, ¿eh? El rock. Va, prepárate porque luego haremos un inciso, o lo hacemos ahora mismo, porque un tal Paco Pepe Gil, el día 26 del 8 del 19, en el periódico, escribió sobre los grupos olvidados de los 60. Y me hace gracia, unas frases que cogí, dice, solo algunos consiguieron triunfar, como los Brincos, los Bravos, que Tarantino los ha puesto, sí, y los Canarios, pero hubo más. Ah, ¿solamente triunfaron esos? Sí. Vale, vale. No, si no tiene experiencia, tiene mucho, he sacado tres frases solo. Y luego dice, por desgracia nuestro país no ha demostrado hasta la fecha un interés especial en recuperar esa parte esencial de su legado cultural. No se ha hecho nada o casi nada por sacar a la luz esta tradición modesta, pero sólida. Las grabaciones, o sea, pero... Volvemos, cuando tú escribes, documéntate. Exacto. Documentate. Porque que no haya hecho nada, hay por toda España, por cierto, esta tarde tenemos una reunión, los pioneros aragoneses, pero tienes los pioneros madrileños, los valencianos, que están luchando precisamente por esto. Tiene una casa de discos, la Ramalama, que está editando verdaderas joyas. Pero no eso, ahora, ¿qué conjuntos están olvidados según él? ¿O no triunfaron? Los Ángeles. Sí. Toma. Los Archiduques, otra. Los Buenos, vale. Y los Malos, los Finders, los Gritos, vale. Los Íberos, Mickey y los Tonys, otra, tira, tira. The Rocking Boys, Los Salvajes, y los Honor. Que salvaje. Por favor, olvidados. Por favor, vamos a documentarnos cuando escribamos algo, por Dios. Es sí, que nosotros que somos aficionados que metamos alguna, pero mira, me supo malo. Pues creo que ese señor puso también que el primer grupo que grabó un disco en el año 1959 fueron los Pájaros Locos. Puede ser, puede ser. Y ahí no le digo que no. No, no. Pero no, en esto... Me refiero porque es muy posible que fuera el primer grupo que grabara. Es muy posible. Puede ser. Como la música que entonces se empezaba a escuchar en España, hablaba, ¿eh? Sí, sí. Porque puede ser que hasta los Jabaloyas grabaran antes. Puede ser. Puede. Porque sí, ellos sí que se formaron en el año 1951, los Jabaloyas. Sí. Pero aunque empezamos a conocerlos por grabaciones y actuaciones en televisión en los años 60. Exacto. Y pero luego vamos. Los Estudiantes y los Honor, pues son también de. Sí. De esos años. Pero al final, sí, una cosa, pero, cuando te formabas y luego cuando grababas el primer disco. Hay muchas veces que sí, se formaron. No, se formaron 4 años antes, lo que pasa es que no grabaron hasta ese año. Se dieron a conocer mucho más. Se dieron a conocer cuando grabas. Claro, coño. Hoy te das a conocer. En el mismo día que te formas. Cuando se conocieron los Beatles, ya llevaban años. Muchos años. Dándole. Sí, creo que los Beatles. Bueno, con el nombre de Beatles. Con el nombre de Beatles, me refiero. Ellos, como músicos, con otro nombre. Llevaban. Ya creo que estaban en el 58 por Alemania. Exacto. Claro, tocando. Exacto, en Hamburgo. En Hamburgo, entonces. Buenas hamburguesas. Sí. Pero, sí, claro, sí. Hasta el año 62, que claro, no hasta, grabaron. Hasta que no lo pilló el Brian. Exacto. Que fue ahí que... Claro, es que... Pues yo a este señor le diría que se documente. Y además aquí has nombrado grupos como Los Salvajes. Hombre, esos estuvieron tocando en Alemania en aquellos años ya. Sí, y acompañó a Tony Sheridan. Por decir ellos solos. Sí. Y Mickey los Tonys. Bueno, Mickey. Pero si Mickey todavía está... Pero es que diga que estos grupos son olvidados. Y que diga también que no se hace nada por recuperar señor mío, hay asociaciones pioneros y están trabajando algunas mejor que otras por recuperar esto. Yo de todas formas, en eso último estoy de acuerdo con él. Algo sí, porque las instituciones, desde luego, y mucha gente se han olvidado. Ni instituciones, sí, eso es verdad. Escucha, ni instituciones, ni medios, ni nada. Ni medios de comunicación, eso es verdad. Ni discográficas, nadie. Nadie los tiene muy olvidados. No interesa. Cuando ¿qué pasa? Que sí, los fuertes, vamos a llamarlo de aquella manera, pues fueron pues Brincos, Bravos, Pequeñiques, sí, los Salvajes, los Canarios, que fueron los que y abrieron en aquellos años y abrieron las fronteras, y abrieron todas las puertas de par en par. Pero claro, hay que decir que también había otros más. Sí. Que por lo, pues a lo mejor muchas veces por desconocimiento. La discográfica la ha promocionado mal, la ha promocionado menos. Pero es que esto me ha recordado la serie aquella de que intentaron hacer de Musicador 60 y al final la quitaron sin haciendo la mitad de los capítulos solo. ¿Y cuál fue el fallo de allí? No documentarse. Claro. Entonces, sí, señor, porque, yo creo que... Porque aquella serie que empezaba en el año 1962... Sí. Resulta que en el año 1962 ya llevaban las chicas minifalda y botas altas. Es que las de Madrid eran muy... ¿Y esto se inventó en el año 66? ¿La minifalda? Pues ahí está, sí. Bueno, también, en fin. También se oía mucho los Spoonies. Falta de documentación. Lo que pasa es que ellos no eran españoles. Estos grupos no eran españoles, pero bueno. Sí, hubo... De todas formas, hace falta... una, vamos a llamarlo así, como una especie de enciclopedia. Las hay muy buenas, ¿eh? Que hablasen de todos los grupos españoles de aquella época. Uh-huh. ¿Eh? Porque había algunas, pero se olvidan de muchos grupos y de muchos cantantes. Yo tengo una amiga esa que fue por Salvador Domínguez, el de los Pequeñines. Sí, sí. Que habla de todo grupo de Madrid, habla de grupos de Barcelona, de Asturias, de, bueno, de Gijón, sí, de Oviedo. Sí, sí, sí. Oye, de Zaragoza no nombra ni al Rocky, ni al Gaby, sí. A nadie. Y yo les mandé una vez, porque esto fue hace años ya, le mandé una carta y le dije, digo, vamos a ver, me parece bien que hables de Madrid, Barcelona, Asturias. Digo, pero documéntate porque en Zaragoza hubo. Ahí estamos. Muy pioneros bien. En el país. Y salieron de aquí de Zaragoza. Y no lo nombraba para nada. Pero bueno, si te das cuenta, yo creo que no saben en España ni que hay un sitio que se llama Aragón. Para todos los... creo que ni lo saben. ¿En qué programa fue el otro día? ¿En qué provincia aragonesa? Mira, que algo de los dinosaurios. Y había, estaba Barcelona, Londres, Teruel y Fátima. Y te dirían creo Fátima... Y soltó Fátima. Sí, sí, es un desconocimiento total. Yo te voy a decir un detalle. Yo hace 40 años o por ahí estuve en Galicia y decía, ¿y tú de dónde vienes? Yo vengo de Aragón y yo sé dónde está. Sí. Me decía. Y Aragón aún, pero si les nombras Teruel. Bueno, Teruel no sabe. En muchos sitios de Aragón no sabe dónde está Teruel. Sí. Pero, y sin embargo, Teruel existe. Sí, sí, sí. ¿Te das cuenta? No, y me parece muy bien la caña que están dando, para que se enteren, aunque no les valga de nada, pero por lo menos que den la vara. Ay, ay. Venga, vamos al rock. Vale. Venga, vamos a darle a... Ya nos hemos desfogado. Exacto. Estos son Davy Clark Fight. Hombre. quiere sacar. A ver, a ver, del agua, que no hay. Que no hay agua. ¿Cómo va a regar un campo que no hay agua? Que no hay agua. ¿Dónde no hay agua? ¿En el pueblo? No sé en qué sitio han dicho que querían llevar 300 embarazadas para que rompieran aguas. sigue con el sabor. ¡En caña! ¡Uy! Tira, tela, marinera. Esto sí que no es. Sí. No, hay que retirar esto. Sí, señor. Sí, señor, a las 12. Bueno, hemos estado escuchando a Little Richard con su tema Lucila. Pequeño Richard. Que no es lo mismo que Lucía. Little Richard. Que había un tema que se llamaba Lucía. ¿Quién lo cantaba? Y también una guitarra que se llama Lucía. Sí, sí. La verdad. Y una canción. También. ¡Buah! Canción de Enrique Guzmán. Enrique Guzmán. Enrique Guzmán cantaba Lucía. Sí, no, Lucile. Enrique Guzmán, ¿no? Eran los Ten Tops. A los Ten Tops. Quien cantaba Lucía era el Juan Manuel Serrat. Es verdad. La de Lucía. Bueno, sí. Yo para mí de lo mejorcico que tiene Serrat. A mi gusto. Y a mi parecer. Otro rock and roll. Esto es del año 1954, la grabación. Muy bueno. Antes de ayer. Que había pasado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Thank you. that ever see food store. Hey, I can look at you and tell you ain't no child no more. What I believe in, we're doing me wrong, and now I know. Hey, yeah, believe in, we're doing me wrong, and now I know. Well, the more I work, and then the faster my money goes. Bill Haley. Ay, sí, sí, Bill Haley. ¿Quién sale? Bill Haley. Ah, Haley. Haley. Haley. Haley, que no es lo mismo, sí, que Haley. Año 1954, esta grabación. Pero vamos a ver, pero esto no es el programa de la mejor música de los 60-70. Sí. Y no hemos puesto uno ninguna canción de los 60-70. Sí, de los pero, 60, muchas hemos puesto. Pero escucha, escucha, escucha. Aquí cambio. Hablamos muchas veces que las canciones de 80 y 90 bebieron de los 60. Pues las de los 60 bebieron de los 50. Sí, señor. Ah, aquí y todo lo beben. De los 50 de los 40. Claro, claro. Pero mira cómo beben los peces en el río. Sí. Uy, uy, uy, uy. Pero, ¿qué, calla? Pero cómo se han sentado las vacaciones a vosotros. No, a vosotros, que habéis estado fuera de Zaragoza. De los peces, a ver, yo también esta tarde estaré fuera de Zaragoza. Claro. Mira. Tommy Rowe. Es vinilo, Ya se nota ya. Tommy Rowe, y el tema se titulaba Sheila. ¿Sheila? La hija de Sheila. Rocío. Sheila. Del año 1961. Toma, ya hemos llegado a los 60. Ah, ya estaba yo en la mili. ¿Ya estabas tú en la mili? Casi. Sí, bueno, yo qué sé, ya no me acuerdo. No. Es que hace mucho y hace mucho. No. De eso nada. Y de los... No. De eso nada, no me acuerdo. Mi brigada. ¿No? ¿Qué brigada? Que yo me licenciaron. La brigada me cago en la leche, si no pasé de chusquero. Que a mí me licenciaron en abril del 69. Ah, y me casaba en agosto del 69. Y tú ya habías estado en la mili. Anda ya. En caña, que no me enteras. Fernando, no te enteras. Yo no me entero, macho. Es que no me entero. Y además de. Que no vives tú al día. Y es que esos episodios de estos procuro anularlos de procuro mi vida. Procuro olvidar. Yo, que me ha quedado esto. ¡Anda! Mira. Thank you. Bueno, 12 más 1. 12 más 1, 13. ¿Qué tema era este? El White Pow. Este tema es muy chulo, ¿eh? Mucho. Para lo tocan aquí los Surfaris. ¡Jolín! Aquí este tema se tiene que lucir muy bien el batería, ¿eh? Muy bien. Sí, sí. Hay baterías que... El arriba es... lo sí, haría sí, bordado. Sí, sí. ¿Sabes quién toca la batería? Que antes has hablado de uno de ellos, pero el batería que llevaban... Sí. David, el de... El Nomo. No, a veces no, que iba con Alberto con Alcalá. Con Codorniz. ¿Qué? El grupo que llevaba Alberto Alcalá, que hacía... Sí, el Saracusta. Saracusta. Sí le pegaba. El batería era sí mucho, le pegaba, muy sí, bueno sí, ese sí, chaval. Que se levantaba, como muy tú bueno. dices, tocaba la batería por todos lados y luego seguía tocando en el bajo. Sí, sí, sí. Que le daba caí con la baqueta, es verdad. Sí, señor. Yo recuerdo que Javier Sebastián se iba de la batería... Y empezaba a tocar por el suelo, por alrededor, pero esto sin dejar de tocar, ¿eh? Sí, sí, y sí, luego sí. iba otra vez a la batería y reanudaba el... Pues igual que este chaval, que se llama sí, David. Sí. De todas formas, ese muy chaval bien. Tocaba muy bien, ¿eh? Hay que decir que hay baterías muy buenos ahora, ¿eh? Sí. Tuvo mucho tiempo con páginas. Muy ¿sabes? Buenos, muy buenos. Sin embargo, ¿sabías que vienen grandes artistas a Zaragoza a mejor a tocar y llaman a un batería de Zaragoza para que toquen? Porque no vienen sin baterías ni nada. A ver, que vengan sin el instrumento, sí. Pero vienen sin el baterista. No, que no vengan sin instrumento. Ya. Sin el instrumento y sin el batería, el que pues, toca. Sin el baterista. Entre ellos... Sin pasar un buen ensayo. Una un... de las últimas veces que estuvo aquí fue Alejandro Sanz. Joder. Y llamaron a un chaval que aquí de Zaragoza muy bueno, que da clases, además es de la Almozara, que lleva con grupos de aquí. Y debe ser muy bueno, ¿eh? Tiene que ser muy bueno porque tiene 30 años que te quiero decir sí, que no sí. es un entonces qué decir yo de y el sin haber ensayado bueno, preparado bueno, un repertorio bueno. y haber tocado algo bueno tienes que ser muy bueno y el muy bueno sabéis quién es un chaval que ahora tiene creo 18 años que es el hijo de Paco el de los Twans. Con 14 años ya tocaba la batería de maravilla. Me parece estupendo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Sigamos. Yo y Pris. Prosigamos. Vamos, tira. Sí, bien, de Javier. A ver. Y ahora escuchamos a los Everly Brothers. Oh, esa palabra mayor. Manos Brothers. Sí, sí, sí. Johnny is a joker. He's a bird. Todos esos eran primos, ¿no? Hermanos. Ah, vale. He's joking, ain't so funny. What a dog. Johnny is a joker that's trying to steal my baby. The bird dog. Johnny sings a love song like a bird. Sings the sweetest love song you ever heard. But when he sings to my gal, what a howl. To me he's just a wolf dog. crowd. Donna wants to fly away and puppy love my baby. He's a bird dog. Hey, bird dog, get away from my quail. Hey, bird dog, you're on the wrong trail. Bird dog, you better leave my lovely dove alone. Hey, bird dog, get away from my chick. Hey, bird dog, you better get away quick. Bird dog, you better find a chicken little of your own. Johnny kissed the teacher, he's a bird. He tiptoed up to reach her, he's a bird. Well, he's a teacher's pet now, he's a dog. What he wants, he can get now. What a dog. He even made the teacher let him sit next to my baby. He's a bird dog. Hey, bird dog, get away from my quail. Hey, bird dog, you're on the wrong trail. Bird dog, you better leave my lovely dove alone. Hey, bird dog, get away from my chick. Hey, bird dog, you better get away quick. Bird dog, you better find a chicken little of your own. También es una grabación muy antigua, ¿eh? Sí, ahí el tema también. Sí, en el click se nota, ¿verdad? Click se nota. Se nota, ¿no? Se nota, sí. Se nota, se nota. Bueno, pues vamos a con Lonnie Donovan, ¿eh? ¿Con Donovan? No. Claro, que no van. No van. No van, no. Es otro Donovan. Cumberland Gap, 15 miles on the Cumberland Gap. Where's the Cumberland Gap? Ain't nowhere 15 miles from Middlesbrough. Cumberland Gap, ain't nowhere 15 miles from Middlesbrough. Cumberland Gap, 15 miles on the Cumberland Gap. Cumberland Gap, Cumberland Gap, 15 miles on the Cumberland Gap. Well, I've got a gal 6 feet tall, sleeps in the kitchen with her feet in the hall. Cumberland Gap, 15 miles on the Cumberland Gap. Cumberland Gap, Cumberland Gap, 15 miles of the Cumberland Gap. Well, two old ladies sitting in the sand, each one wishing that the other was a man. Cumberland Gap, Cumberland Gap, 15 miles of the Cumberland Gap. Cumberland Gap, Cumberland Gap, 15 miles of the Cumberland Gap. Oye, vaya tema chulo, ¿eh? Que si no lo has escuchado, he estado cascando todo el rato. Por eso lo digo. Ah, vale. Sangrilas. Sangría. Sangría. Al verano es muy buena. Muy hay una bueno, terracica del barrio. Una sangría. Bien fresquica. También. Claro. Una. Remember when you catch my cheek. Remember with couldn't spill the tea. Softly, softly we'd meet with the lid. Whatever happened to the boy that I once knew? The boy who dared hit me too. Oh, what happened to the life I gave to you? What will I do with it now? Remember walking in the sand. Remember walking hand in hand. Remember the life is so exciting. Remember eran Shangri-Las. Sí. Ahora vamos a escuchar a Carl Perkins. Otra vez. Date and I won't be late. Gonna pick her up in my 88. Go on down to the Union Hall when the joints start jumping. We'll have a ball. Gonna rock it up. Gonna rip it up. Gonna shake it up. Gonna ball it up. Gonna rock it up and ball tonight. Habéis escuchado a Carl Perkins, ¿no? Hombre, os suena la, el tema, ¿no? Hombre. ¿Y este otro? A ver. Pues, a ver, usted un día hace una película hasta la tele. ¿La Perkins esta? Sí. Won't you? ¿Has visto alguna vez esta película? No, sí, no poco. Tanta como el Espartaco. Sí. Yo sí que la vi. De ahí me parece que salieron los grandes almacenes, ¿no? De la película esta. ¿Desde qué? Desde entonces pusieron los grandes almacenes, las grandes superficies que se les llama. Sí. Pues oye, que es un tema del año 64, ¿eh? Sí, pero es que entonces no había de estas cosas. ¿Cómo que no? En la serie que hablábamos antes, estaba en el 62, ya sale un McDonald's. Sí, y ya sale el Zeppelin. ¡Calma! Esto, Ronnie Hawkins. ¿Qué pinta tiene esto de rock and roll, eh? Esta es la clásica Popotitos, ¿no? Sí, señor. Sí. Oh, anda, que no dio mal también. Uf. Y eso bueno, queda de lado. Y ahora escuchamos a Johnny Kids and the Pirates. Esto es del año 1959. Es lo que te iba a decir. El sonido este es sesentero, pero mírate las guitarras ahí. Pero no... No eran Jomadí. No eran Jomadí, no. La Jomadí era de aquí, española. ¿De Bilbao? De Bilbao. Y lo hacían con traviesas de ferrocarril. De duras que eran. I'll leave away remembering the first time a ruby lips brushed my cheek. I opened up my mouth, but the rest of me just wouldn't speak. Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake so much. I don't love you, baby, cause I'm shaking so much. Why, come on, baby, don't you touch me now. La serie de rock and roll, ¿eh? Sí, sí, señor. Y el mal que me echó ya era en la rodilla. Por bailar el rock and roll, te ha puesto a bailar y catapum. Bueno, el rock and roll parece ser que nació en Estados Unidos, ¿no? Todo esto viene de como del blues o... Sí, yo creo que... Sí. Es... Nace por ahí. Por ahí. Yo creo que allá para finales del año... de los años 30... Y había rock and roll. Y yo creo que una esto... vez, que era una mujer, sí. ¿Os acordáis? Sí. Una pues, mujer de color. Ahí está. Pues esto venía a lo mejor pues, el del gospel, porque del gospel creo que viene el blues, el rock and roll viene del blues, bueno. Bien. Y que no tenía variaciones que se hacen, ¿no? Que no tenía un tipo fino ni nada, ¿eh? Era una señora mayor. Ya estamos a lo que decíamos. Pero viene el Facebook. Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Si os habéis dado cuenta, a veces que ves a una mujer de color cantando y tiene unas voces impresionantes, son rellenitas. Es que en Estados Unidos hay muchos rellenitos. Sí, sí, sí, pero a lo que me refiero, sí, que no son mujeres con tipazos. No. Es decir, vaya mujer, ¿no? Hombre, ¿no es Estados Unidos la Cher? Ahí hay que dar... Hay alguna. Ahí hay que darse... Pero no es de color la Cher, ¿eh? A ver, ahí hay que darse cuenta. De color, porque no se lo ha propuesto uno. Ahí hay que darse cuenta de que esa gente se hacen famosos. Sí. Y solamente miran la voz. No miran... El tipo. Eso es, ahí está. Sí, o si es guapa, si es fea, si... No, como... Si lleva fuegos artificiales o si lleva... Aquí en España se mira mucho el tipo y si eso es guapo o feo. La imagen. En algunas. Ahora en Estados Unidos, ¿no? En algunas veces. Actualmente, la imagen. Porque tú no veas con la... ¿Qué pasaba con la Montserrat Caballé? Sí, pero bueno, pero son gente que tiene unas voces, lo que hablábamos, privilegiadas. ¿Tú te acuerdas, Juan, cuando estuvimos viendo a los Rolling, el coro que llevaban? Ah, pues lleva ahí una negrita gordita. Bueno, esa. ¡Jua! Llevaban dos o tres, ya no recuerdo si eran dos o tres mujeres. Tres. Y la orquesta. Pero había dos. Bueno, sí. Y la orquesta Mondragón. Eso te iba a decir yo, la Mondragón llevaban a una gorda. Sí. Tela marinera. Pero vamos, ahí se acaban voces, pues, sí, por donde vamos, pues la que digo yo, potenciar de miedo. Lisa, no recuerdo bien cómo se llama, pero que le hace sombra al Mick Jagger en todas las canciones. Hombre, claro, normal. ¿Cómo canta esa chica? Sí, pero es que hay que reconocer una cosa, ellas son coro. Sí. Van a hacer los coros. Sí, no. Nada más. Bueno, ya, pero que son grandes cantantes. Sí, hombre, porque grandes. Para llevar un coro, o lo llevas bueno o no lo llevas. Y además esta gente pues se rodea de todas las primeras figuras. Porque si tú te acuerdas, también había un trío de viento que tenían detrás. Sí, sí. Que ojo. Hombre, se movía todo del viento, que hacía. No, menudos tíos llevaban detrás. ¿Qué es lo que lleva detrás también el barrio? Igual, pues eso los se coros, de la leche, por claro, muchos. Como son muchos. Hemos estado escuchando rock and roll, más o menos casi todo era americano. Pero en España también hubo rock and roll. Y bueno. Y en el año 1959 hubo un grupo que grabó un disco, pero el problema es que no se editó hasta el año 1960. Vaya hombre. Y hacían rock and roll. Parece ser que fueron los primeros. Dicen los estudiantes navarros chispuntiroriro. yo me lo creo. Bien, los estudiantes, ¿eh? Los estudiantes, navarros, no. No. No, no eran navarros, no. De aquí no salieron unos cuantos, igual que de los Honor, salieron los grandes músicos y grandes grupos, ¿eh? Oye, creo que esto fue el germen. El germen, el germen. Que aquí salieron mucho, ¿no? Todo... Sí, los brincos entre ellos. ¡Oh! ¡Los Honor! Vaya, vaya tema. ¿Qué te parece? Como el sonido sesentero. Esto es un tema del 64. Que estábamos hablando del vibrator. Sí, que la palanquilla. La pedalera que no existía, ¿no? ¿Sabes quién era de los que mejor uso le dieron al vibrator? ¿Quién? El de los Ador. Ah, bueno. ¿Eh? Oh. Ese es como si llevara una cuerda mala guitarra. Sí, sí, sí. Lo empleaba prácticamente en todas las notas. Qué bien. Era una técnica que hoy a lo mejor no se emplea. De hecho, hoy las guitarras salen sin vibrato. Sí, es verdad. Estás tensando la cuerda. Sí, es verdad. Y ahora llevan una pichorra que no sé cómo se llama. O que siempre lleva hoy. Bueno, pues eso. Vale, sigamos. Ahora que estudiar electrónica para... No nos damos cuenta que tenemos el micro abierto y decimos cosas no, que digo no se que, deben. Que ahora hay... Un pequeño lapsus. Eso. Estos eran los continentales, ¿eh? No. Por cierto, ayer o antes de ayer fue el cumple de Álvaro. Ay, sí, señor. Ah, hoy es el día como hoy, no sé de qué año, nació Roger Waters, de Pink Floyd. Ah, sí. Oh. Sí, ¿verdad? Sí, verdad, sí. Ahora que lo... Que no pude yo ir a la boda. Cago en la mano. Cago en la... Oh. Tenía dentista. Eso. Él. Él tenía dentista. Sí, él tenía dentista. Entonces tú no pudiste ir a la boda. Claro. Cago en la mano. Cago en mis muelas. Y bueno, dices, cago en mis muelas. ¡Cuñado! ¡Uy! Señor. Ya os vale a todos, ¿eh? Madre mía, y no hemos traído ni moscatel ni nada. Nada, ya. O sea que mal, si llegamos mal a traer, ¡pua! Ni te digo. ¡Ay, feliz, qué risa! Se estaba hablando antes de... Antes se ha estado hablando, ¿de qué? De los grupos aquellos que no... Que no eran muy famosos y tal, pues... Los olvidados, este. Los olvidados. Pues hubo un grupo que eran los buenos. Sí, lo pone aquí, los tenían buenos. Temas... Hubo temas muy chulos. Los buenos eran muy buenos. Muy buenos. ¿Eh? Quizá no estuvieron en primera fila, bien, de acuerdo. Y ya que habla de los olvidados, él se ha olvidado de los Lone Star, por ejemplo. ¡Pandanda! ¿Qué? Otro lapsus. Inciso. Esto es tan antiguo, macho. Bueno, este tema es el chau chau. A ver si los están con el martillo picado en la puerta. Porque no les gusta. Están cortando la onda. Tampoco te extrañes mucho, ¿eh? El chau chau. Este era, ¿no? Sí, señor. Chau. Los pájaros locos. Los pájaros locos. Madre mía. Estaban como cabras, pero eran pájaros. Pero eran pájaros locos. Pero que no quieren salir. Muy versionada. Que también la cantaron. Sí, es que normalmente tú, date cuenta, tú date cuenta que los grupos, sobre todo aquí en España, cuando iban a grabar, querían grabar algo, claro, pero decían, sí, vas a grabar, pero vas a grabar esto, no, que era lo que estaba triunfando. Que grabar cosas. Y así pasaba, que a lo mejor la misma canción la llevan 5 o 6 grupos diferentes, porque le imponía. Hasta que no alcanzabas un cierto nivel de popularidad, que entonces te dejaban, pero la cara B. Y por eso hay muchos discos de los años 60 de grupos españoles que son mucho mejores las caras B que la A. Pero la que venía de la A. La que se ponía en la sinfonía con dos pesetas o tres era la cara A siempre. Siempre, siempre. Esta no la cantaba la Chinguela o alguna Rita. Pétula Clark. Alguna italiana la cantaba. Pétula, ¿no? Pétula Clark. Bueno, pero que decimos... En español, creo que muchos. Todas las chicas yeyes de aquella época la cantaron. Sí, hasta los Rocas. Sí, puede que sí, sí. Y no era chica yeye. No, pero era una chica de cantante. Es cierto, ahora que sí, la cantaba la chica cuando llevábamos una chica. Sí, pues, claro. Y Pupé de sí, Pupé de no. Pupé de sí, Pupé de son. Por eso, yo que sé. Había cada cosa, ¿eh? Oye, y pantalones, y diablos, y cosas de estas, ¿cuántos había? Y de color, todos y colores. De todos colores. Y de todas maneras. Este se pidió rocas negras porque era del Chapapote. Sí, porque... Exacto. Yo creo que aquí, no sé quién lo puso, ¿no? A lo mejor el que de los primeros. Pero que quiero decir que tampoco se... Pensó mucho, porque era el nombre de la guitarra que había, la Homadi que hemos estado hablando. Homadi. Pues había un modelo que se llamaba Rock Black. Ah. Y de ahí sacó el nombre. Rock Black. Roca Negra. Mira, estos eran un dúo que también hacían rock and roll en español, que eran los Pantalones Azules. Me cago en los Pantalones Azules, chicos. Yo te amé un día a ti. amor. Oh, Daniela, la vida no es jugar. Y tú dices al mundo y gritas que eres libre, sin saber que el amor no volverá. Ya, si es que no piensas que tú eres ya una mujer que los demás esperamos ver. Si tú no piensas así, no serás nunca feliz, pues no tendrás ningún querer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Daniela, la vida no es un día ya. Oh, Daniela, por tanto no creas tú que tú puedes, oh, Daniela, jugar con el amor, porque yo te amé un día a ti. Daniela, no piensas lo que es amor. Oh, Daniela, la vida no es jugar. Y tú dices al mundo y gritas que eres libre, sin saber que el amor no volverá. Sin saber que el amor no volverá. Pero con cuidado. Bueno, estos son los pantalones azules. Joder. Bueno, entonces, ahora vamos con un grupo valenciano. Grupo. Entonces escuchamos a los Milos. Hombre, los Milos. O los Mirlos. Los Milos eran los de Bruno Lomas. Sí, señor. La caravana lenta va. Este no debe de ser el que... Este es Bruno Lomas o no debe... No, ya no es. De sus carros al pasar. Era un aire. No, no, no se puede detener. Llevando la muerte escondida, que la persigue sin cesar. Y nunca volverás a mí. Bueno, chicos, estos eran los Milos. Los Milos. Que los estuvo Milos acompañando a Bruno Lomas. Se, el Bruno. El, se daba un estilo al Bruno. Sí, sí. Y ahora otro grupo valenciano. Que en realidad era Emilio. Emilio, sí, Emilio Valdoví. Anda, sí. Sí, sí. Ahora que lo dices, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora lo vi. Otro grupo de Valencia. Otro. Que acompañaba a Chico Valento. Anda. Los Topson. Estos acompañaron a Chico Valento. Además, actuando en Zaragoza, venían ellos con él. Pues escuchemos. Hey, bebé, no me hagas sufrir. Baila un poco. Yo quiero bailar contigo. Rola, rola. Solo contigo. Rola, rola. Y los dos juntos. Rola, rola. Roque acogidos. Rola, rola. Vamos a Venían parte de ellos de... ¿De su tierra? De los Milos. Ah, ah, anda. Sí. Los Milos. Milos. Milos. Y que decían Milos, Milos, Milos. Y los milaban. No me mientas. Bueno, hombre. Porque te han visto junto con otro. ¿Sabéis quiénes son? De Rocking Boys. Oh, Rocking Boys. Pronto vendrá. En la línea de la Concepción. Son los otros o tú la teniente. Si tú ahora el amor ya no sientes, no me hagas sufrir de dolor. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? Para ayudarte, pero a ti. Y pasa el tiempo y no llega. Y mis amigos reirán cuando sepan que lloro. La recuerda que siempre te añoro. Que mañana ya no me verás y buscaré extraña que lo... No, no me extraña a mí de tampoco. Rocking Boys. De Rocking Boys. Por cierto, el otro día fue también el cumpleaños de Carlos Jaime. También. Pues se lo vamos a apuntar. Se lo vamos a apuntar también. Hombre, no, no vendría porque como estábamos de vacaciones, o estabais de vacaciones... Pero las vacaciones se cumplen años también. También se cumplen años. Sí, también, también. Ah. Sí. Vaya, hombre. Ahí va otra. ¡Anda! ¡Toma! Es mejor. Este tema, ¿cómo se llama? ¿Extiende tus brazos o...? Es mejor. ¿O es mejor? Dejarlo como está. Es mejor dejarlo como está. Este es el que sube uno lo más. Este es el que sube uno. Sí, sí. Mejor rockero que ha dado España. ¿Sí? Bruno Lomas. Tenía temas de... Tenía temas del dúo dinámico muy buenos. Debes pensar que quizás tú te encontrarás más alegre en tu soledad. Es mejor como está. Oye, óyeme, óyeme a mí. Óyeme a mí. Canción la sacaron los Four Tops. Exacto. Ah, los Pop Tops. No. No, no los Pop. Ah, no los Pop. Ah. Es que igual que decíamos antes de muchos de los colores, el Tops, el había tops, muchos, verdad, ¿verdad? Tops. Tops. Sí, es verdad, sí. Los Team Tops. Los Pop Tops. Y los Boys. Tops. Sobre todo Boys. Y los Top Tops. También. Y también. También. Y también. También. Boys, y también Provide. Tops. Boys que como tops digas, Bow, Bows. Bow, esos son toros en valenciano. Los Bow. Plaza de Bow. Sí. Oh. Aquí otro todavía. Lapsus, aquí, otro lapsus. Aquí todavía no había salido el Hammond. Tiraban de piano. El Hammond de Teruel. Verdad, bueno, verdad. Sí. Sí, pues el Farfisa. Denominación de origen. El sí, Hammond. Sí, es verdad, sí. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo. También buenísimo. Pues yo el jamón que tienen en el Mercadona no sé dónde lo traen. Pero tiene un olor. Lo pasas por no se puede hacer publicidad. No se puede hacer publicidad en esta. Perdón, perdón. No se puede hacer perdón. Publicidad. Claro. Ni se debe. Ni se debe. Ay, qué pena. Pero el jamón de Teruel, eso no es hacer publicidad. No, eso no, no, no se puede decir, es marca. No, marca, eso, es marca. Eso sí. Muchas gracias por la puntualización. Que digo que, a ver si enganchamos ya la canción. No. Que aquí tiraban mucho de piano porque todavía no había salido el Farfisa. El Farfisa. Mm. Que no se puede hacer publicidad. Sí, es verdad. Pero el Farfisa. Aún se fabrica ese Farfisa. Pues no lo sé. No lo sé porque ahora con los sintetizadores y chorradas de estas, pues no hace falta ni teclas. Luego el Core. No le das a. El Core también. El Core. Muy bueno, Muy bueno. Oye, ¿no quiere coger las canciones? No quiere salir las canciones, pues. No. Pues cántanos tú una o algo, ya está. No, cantas tú. Yo, voy a cantarnos una canción. Y es que tengo que guardarme la voz para fiestas. Eso. Que vienen las fiestas de mi pueblo. Empiezan mañana. Empiezan mañana. Empiezan mañana. Mañana. Y. Esa es una canción y hace una semana ya hicieron una merendola allí, que fue, que no sé si estarías tú, pero fue tu Andorra. No. Allí al parque aquel a comer todos los. Parque San Macario. Comida de solidaridad. Ahí me cago en la leche, que paellas y cosas. Paellas. ¿Paellas o para vosotros? También. Me cago en la leche. Estos guachos, ¿cómo se ponen? Está de fiesta y va a pasar hace hambre. Bien, pues, hace bien. ¿Como al otro día no tienes que madrugar? Sí, para limpiar la peña. Ay. Otra. Oh. Snoopy. Este tema son los Ten Tops. Pues fíjate, este tema con bueno, Enrique Guzmán. Sí, sí, pues este tema es Snoopy, ¿cómo se llama? Snoopy. Es Lupe. Pues Lupe, en ¿ves? En castellano. Fiestas quieren bailar. Y cuidado con este tema, que este tema era muy cañero, ¿eh? Sí, señor. Y mira de qué años estamos hablando. Anda, ver, este cañero. Ay, vámonos, que viene la plaga. No, sí, sí. Mi amor entero es de mi novia. Popotito. Popotito. Bueno, me da igual, y la plaga también. Quedaba más o menos igual. Sí, sí. Cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Pocotitos no es un primor, pero baila que da pavor. A mi Pocotito yo le di mi amor. Baila rock and roll y no la ves ni con la luz del sol. Es tan delgada que me hace pensar que en plena lluvia no se va a mojar. Oh, Potito no es un primor, pero baila que da pavor. A mi Potito yo le di mi amor. Cuando hay aire fuerte la parece volar. A mí su universo nunca va a llegar. Con popotitos me voy a casar. De ahí en adelante la voy a alimentar. Pero baila que da pavor. A mi popotito yo le di mi amor. Bueno, chicos, ¿sabéis que es la hora ya de irnos? Sí, pero como no pones la sintonía, pues aquí estamos sentadicos. Pozi. ¿Verdad? Pozi. Hala, ya nos podemos marchar. Adiós. Si nos dejan salir los del Marcio Picado. Es verdad, están aquí en la puerta tirando no sé si aquí. Saldremos hoy, ¿eh? No, sí. Están tirando la medio tajada. Nosotros salimos por la izquierda. Por la derecha. Siempre por la izquierda. Por la derecha. No, pero es que saldremos de espaldas, así iremos por la izquierda. Vale. Hala. Bueno, hemos empezado temporada. Bueno, pues hasta esta tarde. Vamos a ir siguiendo. Sí. Esta tarde nos veremos. El próximo viernes, ¿no? Más. A las 5 nos veremos. Los pioneros aragoneses del pop rock. Tenemos una reunión. Daremos noticias el próximo viernes. Vale. Exácticamente. Exácticamente, sí. Y algunas muy gordas. Ojo, a ver si es verdad. A ver si pierdo. Exacto. Bueno, un abrazo a todos. Bueno, un abrazo y a pasar buena semana. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería.